confesar qué es lo que extraño más. Cuando por las noches yo te tengo que besar, es tu dulce piel, tu aire al caminar. Pero lo que más me vuelve loco, tu carita, que tiene la boquita tan bonita, tus ojos negros, negros, negros, que me quitan el sueño, sueño, sueño. Tu carita, que tiene la boquita tan bonita, quisiera besarlas, sí, besarlas, que sienta el amor. Para todas las chicas lindas, con mucho cariño, con mucho amor. Para tu carita, mi amor. Que me quitan el sueño, sueño, sueño. Tu carita, que tiene la boquita tan bonita. Quisiera besarla, sí, besarla, que sienta el amor. Ay, amor, tu carita me vuelve loco. Y las palmas arriba. Bien, poder no verte, poder no amarte, pero olvidarte nunca podré.